¿Cuál es el nombre de Dios? También aquí otro problema. Dicen los testigos de Jehová, Jehová es el nombre de Dios. Es un error, no es cierto. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Pero nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Para nosotros el problema es saber cómo Jesús llamó a Dios, a su Padre. ¿Cómo lo llamó Él? ¿Cómo dijo? Padre. Dice Jesús, yo di a conocer tu nombre, no Moisés, yo lo di a conocer. ¿Y cuál es el nombre que Jesús menciona siempre? Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Nuevo Testamento también los apóstoles dicen siempre, Padre, Padre, la gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Lo hemos dicho antes, no existe la expresión que utilizan los testigos de Jehová, Jehová, esto no existe, ni Jehová ni Yahvé. Esto es del Antiguo Testamento. De todos modos, si hay que ser más preciso, no es Jehová, sino Yahvé. En el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya. Pero para el Antiguo Testamento es Yahvé, no Jehová. ¿Por qué? ¿De dónde salió esta expresión de Jehová? 597 años antes de Cristo, los israelitos fueron llevados a Babilonia, a una tierra extranjera, y allá dejaron de pronunciar el nombre de Dios, para que los paganos no lo escucharan, no lo chotearan, no lo profanaran. En hebreo se escriben las consonantes, no las vocales. Así que, con el tiempo, se olvidaron cuáles eran las vocales. Sabían las consonantes, pero no las vocales. 800 años después de Cristo, los masoretas, algunos estudiosos, hicieron una nueva edición del Antiguo Testamento y, al llegar al nombre de Dios, al no conocer cuáles eran las vocales, le pusieron las vocales de Adonai, el Señor, que era la palabra que se usaba en lugar de decir el nombre de Dios, Adonai, el Señor. Cambiaron la N y salió Jehová. Esta solución fue aceptada por los protestantes después, pero la Iglesia Católica desde un principio no aceptó esta solución de los judíos, de los masoretas, sino la Iglesia Católica, desde un principio, la traducción que hizo San Jerónimo, utilizó Yahvé, la expresión Yahvé. ¿Yahvé por qué? Porque los samaritanos, que nunca dejaron de pronunciar el nombre de Dios, siempre han dicho Yahvé. De todos modos, para nosotros, ni Yahvé ni Jehová. Lo que interesa es lo que Jesús nos ha enseñado. Padre.